me quieras, mujer divina, como te he querido yo todo el tiempo. Te pido que me quieras, mujer divina, como te he querido yo todo el tiempo. Mi pasión hacia ti ligero camina, más pelo que el borrascoso viento. Mi pasión hacia ti ligero camina, más pelo que el borrascoso viento. Yo te quiero probarte como se quiere, mi corazón te llama de larga distancia. Estas son las cosas que nunca mueren, cuando un hombre sí guarda esperanza. Estas son las cosas que nunca mueren, cuando un hombre sí guarda esperanza. (Risa)